24 horas de contenido en vivo. Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein en Les Saluda, en los comentarios, en la investigación, en la selección musical Jaime Sánchez Cristo, en el formato de mejor sonido Jaime también. Me acompaña Orlando, me hace visita hoy. Bueno, vamos a tener canciones inolvidables. Vamos a comenzar con un tema que fue el éxito más grande del cantante brasileño Marcos Valle. Marcos Valle. Y Marcos, para hacer algo especial, pues se unió con una cantante americana que le gusta mucho la música brasileña. Este disco es para celebrar 50 años de carrera de Marcos Valle. La participación especial de Jim Tomlinson, que algunas veces toca el saxo, no recuerdo si en esta canción lo hace o no. Pero esta es la canción más famosa de Marcos Valle. Se llama Samba de Verão. Escrita por él, escrita por su hermano y participó, supongo que en las letras en inglés, Norman Gimbel. Aquí está la samba de verano. Marcos Valle, Stacey Kent. Be very nice, someone to love me right, that would be very nice, someone to understand each little dream in me, someone to take my hand, to be a team with me, so nice, that would be so nice, if one day I'd find someone who will take my hand and samba through life with me. Cling to me, stay with me right or wrong. Someone to sing to me some little samba song. Someone to take my heart and give his heart to me. Someone who's ready to give love a start with me. Já vi coisa assim, e passou nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar vou atrás, vou pedir, vou falar, vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, Stacey, quente o coração. Que saudade de repente para ver a menina que vem. E ela vem sempre. Nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim. Já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi. Só pensando em me dar. Peço, mas você não vem. Thank you. someone to love me right, that would be very nice. Someone to understand each little dream in me. Someone to take my hand, to be a team with me. So nice, that would be so nice. If one day I find someone who will take my hand and samba through life with me. Bueno, esa es la voz de Stacey Kent en esta linda versión de la canción Summer Samba, con letra de Norman Gimbel, escrita por Marcus Valli para su celebración número 50 de su carrera musical. Un gran creador de bossa de mucho tiempo atrás. Esta la hizo con su hermano. Bueno, continuemos en este viaje imaginario y vamos ahora con un gran artista, Jamie Cullum. Ha hecho parte de bandas sonoras, ha hecho parte activa del mundo del jazz. Es muy joven, pero tiene un talento increíble. A mí me encanta Jamie Cullum. Este trabajo se llama Interlude y tiene unas bonitas fotografías del artista en su cuadernillo. Lástima que los discos CDs ya se acabaron y que ya estemos perdiendo el mundo en manos de otras cosas. Toda esta es mi colección personal. Yo la traigo para grabar aquí con Mauricio Amador en el sonido, con Orlando Rivera, que hoy está como muy metido en su chat, está como compungido, como triste, pero eso no es problema mío, no lo necesito, la verdad. Hoy estoy volando solo. Y pues quisiera que compartir con ustedes este tema. En mi generación, en los 70s, esta canción se conoció por una versión de un grupo que cantó con Casablanca, que era Santa Esmeralda, y era parte de la música disco, con una influencia española, guitarra, etc. Y se llamó Don't Let Me Be Misunderstood. Pero esta canción tiene muchos años más, es un estándar de jazz, y me parece interesante oír esta versión corta de esto que hicieron él, genial Jamie Cullum, al lado de otro gran cantante de jazz, Gregory Porter. Don't let me be misunderstood. No quiero que me malinterpretes para ustedes. You understand me now. Sometimes you see that I'm mad. Don't you know that no one can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. Sometimes it seems again that all I have is worry, that I'm bound to see my other side. If I seem edgy, I want you to know I never meant to take it out on you. Life has its problems, and I've got my share. That's one thing I never meant to do. Now, baby, I'm only human, but I've got faults like anyone. Sometimes I find myself alone, regretting some little foolish thing, some simple thing I've done. Understand me. I'm just misunderstood. El turno ahora para uno de los mejores bajistas del mundo, considerado por la crítica como el más grande en la historia del jazz moderno. No hablemos de los bajistas clásicos, que son otros, pero este es el famoso Stanley Clarke, que se hizo primero grande con el grupo Return to Forever. Después comenzó como solista en los años 70 con un trabajo muy difícil que se llamó School Days. Y ahora me encuentro en mi colección una joya muy especial, que es la banda de Stanley Clarke, y se llama Up. Y aquí tiene un trabajo que hizo anteriormente con George Duke, y se lo dedica a George Duke, quien compuso la canción. Arreglos de Stanley Clarke y Phil Davis, una banda de lujo, Paul Jackson en la guitarra, él en el bajo y, por supuesto, en las voces. No las usa mucho, pero a veces lo hace. Tenemos a una japonesa en los backgrounds, Lenny Castro, gran percusionista, y un brasilero, Felipe Fraga, en la percusión. Los dejo con el Brazilian Love Affair, dedicado a George Duke. Bye. Ese es el sonido del gran bajista Stanley Clark, el tema Brazilian Love Affair del desaparecido y gran pianista George Duke. Lo seguimos de fondo para recordar lo grande que fue George Duke y lo grande que es Mr. Stanley Clark. Ni le vieran las manos. Son el triple de las de Orlando. O sea, es realmente un bajista de miedo. O sea, nació para tocar bajo. El turno es para una idea que tuvo Barry Manilow, que ya han tenido muchos. No es muy original, pero se metió con trabajos de diferentes artistas y es tratar de recoger grabaciones de muertos, de gente que no está con nosotros, adaptarlas, hacerles una buena mezcla, mezclar su voz, y hace estos dúos. Y en este trabajo, que se llama los My Dream Duets, invita a Whitney Houston, John Denver, Louis Armstrong, Sammy Davis Jr., Mama Cass, Dusty Springfield, Judy Garland, Jimmy Durante, Marilyn Monroe. Y esto con Andy Williams, el clásico de la película Breakfast at Tiffany, que escribiera magistralmente Henry Mancini hace tanto tiempo para esta película protagonizada por Audrey Hepburn y por George Peppard. Y bueno, pues aquí los dejo con esta versión donde la letra es de Johnny Mercer, la música de Mancini, de Moon River. May each day of the week be a good day. May the Lord always watch over you. Voces de Andy Williams y de Barry Manilow. Me quedo lejos con Andy Williams en voz. Qué voz tan bonita. aunque Barry no, se le cruzó en todas las frases de la canción, no lo debo cantar. Decía Frank Sinatra de nuestro siguiente invitado: "He has the classiest singing and the silkiest chops in the singing game." Uno de los cantantes favoritos míos, que comenzó como un crooner, cantando en bares, en hoteles, haciendo jazz, haciendo clásicos, y que en los 70 fue como relanzado por el sonido de Filadelfia, por Kenneth Gamble y Lion Huff, quienes lo invitaron a que tuviera éxitos con ellos. Su canción más famosa fue "You'll Never Find Another Love Like Mine", y si estamos hablando de voces, pues esta es una gran voz. Muchos éxitos adicionales tuvo, pero la que voy a poner fue éxito en Estados Unidos y en emisoras El Dorado. Pero, por supuesto, en Colombia no, porque emisoras El Dorado no la vio mucha gente, era muy discreta la sintonía. 1130 kilohertz, ahí comencé yo. Está "See You When I Get There", está Let Me Be Good To Me, está "Lady Love" y está esta. Groovy People con Lou Rawls. To be around groovy, groovy people. I don't like nobody that's got an ego. I don't like to sit around and hold a conversation with somebody who don't know where he wants to go. Give me the simple life, all the fun and joy. Can't you see I'm just a big old country boy? And I like groovy people. I'm talking about groovy down home people. I don't like nobody that's got an attitude. Walking around with them nose in the air, them kind of people I just can't use. Some groovy people. I said groovy, groovy people. Talking about groovy, groovy, groovy, groovy people. My baby, oh darling, we don't have to put up with them jive time folks no more. Let's pretend that we're not at home when they come knocking, knocking on our door. People getting my business and things. I done been through all of that, baby, and I know the bad feelings that it brings. Give me the simple life, full of fun and joy. Can't you see I'm just a big old country boy? And I like groovy people. I'm talking about a groovy down home people. Talking about conversation with. I'm talking about a people that ain't going on no ego trip. I'm talking about people that know how to love one another. El sonido de Lou Rawls, el tema Groovy People. Tremendo moreno, cantante de primera línea. Y el turno para muchos la primera dama de la música italiana, para otros es Mina. Mina muy forzada, muy engolada. Ornella un poquito menos, pero tuvo su parte de engole. Pero desde el tema de Cola Qui hasta hoy ha hecho cosas muy bellas. Y de esa época viene esta grabación de Ornella en un disco triple que les recomiendo y que me encontré para en mi discoteca. Todo esto es en CDs originales traídos de todas partes del mundo. Y este, por supuesto, de Italia, es un triple que se llama el 3CD Collection. Ornella ya un poquito desvencijada, pero su voz intacta en 1979, con una canción de Lobo Niltiño y la creación de la letra en italiana de Testa. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan en el sonido Mauricio Amador, quien les habla, Jaime Sánchez Cristo, en todo lo demás. Muchas gracias. Aquí está Tristeza, per favore va via. Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Jaime Sánchez Cristo con ustedes. El turno es para uno de los artistas más completos que yo pueda haber oído en la música pop. Ídolo mío desde toda la vida y cada día más perfecto, hasta que la muerte se le atravesó muy joven y nos quedó debiendo demasiado, pero con lo que hizo fue suficiente. Él le agradece este trabajo, y lo digo textual, dedicado a Phil Ramone. Este hombre hizo posible este álbum. Fue el hombre, en mi concepto, el más grande productor del siglo XX y una de las personas más grandes que conocí. Siempre estaré agradecido contigo, Phil. Esto se lo dice George Michael, mi artista, a este gran productor, a propósito del disco Sinfónica que él hizo posible. Phil Ramone. Michael después haría de este Sinfónica una gira de conciertos en donde se me cruzó en el camino en Barcelona. Y es también uno de los conciertos más elegantes, más lindos y más sensuales que yo haya visto en mi vida. Por fortuna pude ver a George Michael una sola vez y fue con una Sinfónica y un grupo de jazz maravilloso que es el centro de esta grabación, que está compuesto por Henry Hay, Phil Palmer, Mark McLean, David Fink, Lee Mullen y Ben Butler, y la voz de George. Este tema de su tal vez más espectacular trabajo, Older, You've Had Been Loved, Has Sido Amado. dedicada a su hombre, a su amor, George Michael. She takes the back road and the lane, past the school that has not changed in all this time. She thinks of when the boy was young, all the battles she had won, just to give him life. That man, she loved that man. For all his life. But now we meet to take him flowers, and only God knows why. For what's the use in pressing palms when children fade in mother's arms? It's a cruel world, you've so much to lose, and what we have to learn we rarely choose. So if it's God who took the sun, cannot be the one living in her mind. Take care, my love, she says. Don't think that God is dead. Take care, my love, she says. You have been loved. Whoa. If I was weak, forgive me. Brush my eyes with angels' wings, full of love, kind that makes devils cry. So these days my life has changed, and I'll be just sits and counts the hours, searching for her crime. So what's the use in pressing palms if you won't keep such love from harm? It's a cruel. Gracias, George, por tanta música. You've been love. Al comienzo le dice, this is for my lover. And my friend too. Era muy fluido, pero gran artista. El turno para una mujer bien, muy linda. Yo la conocí en un restaurante. No me presenté ni nada. Estaba en una mesa al lado y estaba Elvis Costello proponiéndole matrimonio. Ella no era muy importante. Estaba comenzando. Él era mucho más importante. Él se cayó en las sombras. Ella creció. No sé él si hoy en día tienen vida de pareja. Y además, Orlando, no me importa. Me importa a ella, que es linda y que hace unas versiones muy especiales en el disco Wallflower, que escogió un repertorio muy particular de creaciones de mucha gente, de Mamas and the Papas, de los Eagles, de Gilbert O'Sullivan y de muchas otras grandes figuras, de 10cc, de Jim Croce. Y escogí una de Elton John y Bernie Taupin, que es de las que más me gustan de él. Me parece una de las canciones más lindas de amor que se han grabado, con la voz de Diana Krall, el piano de Diana Krall, y este tema que dice, sorry seems to be the hardest word, lo siento, parece ser la palabra más difícil, o la frase más difícil de decir. did you love me? What have I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And I wait to find you're not there. What do I do to make you want me? What have I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? And sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word. Al año 2014, después de Sorry Seems to be the Hardest Word, el encuentro con Tony Bennett y Lady Gaga en el trabajo Cheek to Cheek, que fue muy importante en la música en su momento, muy recordado. Estamos hablando de que Tony lo grabó ya hace 9 años. Cada día Tony más perdido, pero todavía le dicen que cante algunas cosas y las canta, pero de resto no sabe dónde está. Tiene un Alzheimer avanzado, pero es un gran cantante, el único vivo de los grandes cantantes al estilo Sinatra, etcétera, Nat King Cole y otros. Queda solo este, Tony Bennett. Se unió con Lady Gaga, una mujer muy talentosa, una voz muy linda, una belleza muy, muy rara. O sea, Orlando me está diciendo que tan divina, pero yo a veces no le encuentro el swing. No importa, lo que importa que es la música. Se unieron dos talentosos, ella joven, él muchísimo mayor. Eso pasa también en el amor. Y este tema que lo escribieron Dorothy Fields y Jimmy McHugh y que es lindísimo, del American Standard, de la música americana, los clásicos del jazz, I Can Give You Anything by Love, con el señor Tony Bennett y Lady Gaga. Hey. anything but love. Lady, that's the only thing I've plenty of. Lady, dream a while, scheme a while, you're sure to find happiness, and I guess all the things you've always pined for. How'd you like to see me looking swell, lady? Diamond bracelets, Woolworth doesn't sell. Gaga. Que Tony estaba gagueando porque hizo Gaga, y es que era Lady Gaga, estaba saludando a Lady Gaga. Vámonos a un clásico de Billy Joel, un trabajo maravilloso, no tengo más palabras para él. Después de su gran éxito Just the Way You Are, vendría con éxitos tan grandes como Big Shot, Honesty, My Life, y bueno, hay una cantidad de canciones. El trabajo se llama 52nd Street, y lo encontré en un álbum que tiene 5 clásicos de este hombre: Street Life Serenade, Turnstiles, 52nd Street, Stormfront, de donde sale We Didn't Start the Fire, muchos años después a 52nd Street, y uno que se llama Fantasies and Delusions, que es de música clásica, no lo he oído. Debe ser hartísimo, toca oírlo, pero hoy no. Hoy nos vamos con una que me parece espectacular. Sí, este es de clásico, por supuesto, música para piano, solo piano, y bueno, Richard Joe también participa. Bueno, The 52nd Street, una canción que me trae a los recuerdos de una isla muy linda donde se casó el popularísimo Bill Gates. La mandó cerrar solo para él, dijo, para que nadie se quede en ningún hotel. Alquiló todas las habitaciones de los hoteles de Zanzibar. Una mezcla muy chévere de rock y de jazz con Billy Joel, Zanzibar. Applauds. Though he's bathed in sweat, he hasn't lost the style. Ali, don't you go downtown. You gave away another round for free. Oh, me, I'm just another face at Zanzibar. But the waitress always serves a secret. For me, I got the old man's car, I got a jazz guitar, I got a tab at Zanzibar. Tonight is where I'll be. He knows he's such a credit to the game, but the Yankees grab the headlines every time. Melodrama's so much fun, in black and white for everyone to see. Whoa, me, I'm trying just to get to second base, and I'd steal it if she only gave the sign. Well, she's gonna give the go-ahead. The inning isn't over yet. For me, I got the old man's car, I got a jazz guitar, I got a tab at Zanzibar. promise I'll come back to Zanzibar. I'll be hiding in the darkness with me. I got the old man's car, and I got a jazz guitar. I got a time at Zanzibar. Tonight is where I'll be. I'll be. Y nos vamos a quedar con esto de fondo para despedir el programa. Esta es una cancionzota de Billy Joel, Zanzibar. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo. En el sonido, Mauricio Amador. Y quisiera compartir con nuestros oyentes, para terminar el programa, homenaje a mi amigo y maestro Otto Graffenstein, las canciones que a mí más me gustan. Después de Zanzibar, lo último de Fonseca con Juan Luis Guerra. Salió hace muy poquito y por eso lo quiero registrar. Lo oí, me parece. Creería, vaticino, que puede ser un éxito brutal. Fue muy difícil para Fonseca poder cantar con el maestro Juan Luis. Finalmente lo logró y esta canción hará parte de su álbum número 10 como solista. Felicitaciones a Fonseca, a grande Juan Luis. Muy bien, Fonseca. Se siguen ambos muy bien en la canción. Y los dejo entonces con esto que se llama Si me quieres. Si pudiera yo detener febrero y que el día procese al mes entero, trataría de envolver esa luna en un papel y te la daría sin ningún miedo. Quiero hacer por ti lo que nadie puede y ser de tu mundo el superhéroe. Si pudiera yo volar hasta Marte y regresar, todo yo lo haría si tú me quieres. Cuando tú me besas no me hace falta nada. Cuando estoy contigo yo estoy contento. Si bailas conmigo aquí en la oscuridad, tu corazoncito yo soy el dueño. Tu corazoncito yo soy el dueño. Y este amor no lo compra el dinero, y esto no lo apagan ni los bomberos. Si pudiera yo volar hasta Marte y regresar, todo yo lo haría si tú me quieres. Cuando tú me besas no me hace falta nada. Cuando estoy contigo yo estoy contento. Si bailas conmigo aquí en la oscuridad, yo soy el dueño. Una abeja en un panal, en tus brazos siento paz. Se alinean los planetas de mi universo. Como el río llega al mar, eres tú mi casa. Todo lo que pasa a tu lado. Cuando estoy contigo yo